Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Acorralados, pero no vencidos. Lejos de ello, che. Aquí en el infierno se está fantástico. Nosotros estamos así, parados en el infierno, como este tema de Nuclear Assault. Trae al palo con el que abrimos la emisión del día de hoy, que yo te prometo no tiene desperdicio. Stranded in Hell, Nuclear Assault, Dan Lilker, el ex Anthrax con sus muchachos, haciendo de las suyas. Y no es casualidad que abramos con este tema porque el concurso de la remera del día de hoy tiene como protagonista a Nuclear Assault. Ustedes tienen que adivinar a qué disco pertenece la remera que llevo puesta hoy, que podrán ver en nuestro Facebook, en Violentos959. Y podrán poner de qué se trata, participar del sorteo. No importa que sean los primeros, por supuesto, no es el caso. En Tiempo Violento 959 ustedes podrán encontrar la foto y en ese post precisamente poner qué disco de Nuclear Assault sorteamos hoy según lo que dice la efigie que tengo en la remera. Así de fácil. Hoy tenemos un programa muy caliente porque tenemos un par de cosas que habíamos prometido y no en vano, caramba, ¿eh? Ya habrás visto que Smoke on the Water es nuestro caballito de batalla del día de hoy. Tenemos ciertas versiones que van a poner los pelos de punta hasta de los más jugados. Créeme, hubo algunas apuestas, vi ahí en el Facebook, por ver cuál era la versión con la que íbamos a cerrar, la versión más bizarra. No acertó nadie, sabelo, tenerlo clarísimo eso. Nosotros vamos a presentar una novedad así de entrada, ni más ni menos que el disco de Soilwork, los death metaleros suecos, en realidad hacen death metal melódico con muchas otras influencias. Presentan The Living Infinite, esto es algo así como El Infinito Viviente, su primer disco doble. Hay que sacar un disco doble de estudio hoy en día, pero los Soilwork, que siempre nos sorprenden con discos de alta calidad, esta vez no nos sorprende porque ya sabemos que van a sacar uno de alta calidad. Bueno, The Living Infinite es lo que vamos a escuchar y el tema con el que vamos a hacerlo es ni más ni menos que Let the First Wave Rise. Es decir, que la primera ola se levante. Después de esta ola, todo el programa viene detrás, che. Colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora. La venganza es tuya. Te tienen dopado con la religión, el sexo y la televisión. Y vos te crees tan vivo. Sin prejuicios de clase, tan libre. Pero sos un ser un héroe de la clase trabajadora. Es una buena opción. El rock está vivo. Respira. Late. Grita. Y no te detiene. Seguí dando pelea. Estás escuchando Rock and Pop. 95.9. Donde el rock vive. Rock and Pop. Rock and Pop. Espacio publicitario. El líder de Tool, por primera vez en Argentina con su proyecto Perfect Circle. Además, Tomahawk, el proyecto más extremo de la voz de Faith No More. 2 de abril, Estadio Malvinas Argentinas. Dos leyendas juntas. Por primera vez en Buenos Aires, Perfect Circle y Tomahawk. Invita Rock and Pop. ARC presenta Más Casas, una nueva revista en papel ilustración con una selección de las viviendas nacionales e internacionales que marcarán tendencia. Además, un nuevo curso de actualización profesional. Claves para proyectar casas con todo lo que necesitas saber para diseñar una vivienda actual. Este martes en tu kiosco, Diario de Arquitectura. Más revista, más casas, más curso claves de proyecto a solo 10 pesos con 90. Reservala. Velo Music presenta Miranda, Luna Magistral. Dos CD más DVD incluyen 28 hits. Miranda, Luna Magistral en CD, DVD y formatos digitales. Velo Music. Presentación 7 y 8 de marzo a las 21 horas en el Teatro Opera City. Por éxito absoluto, nueva fecha 9 de marzo. Entradas a la venta por Ticketek. Fin espacio publicitario. 95. Así es, señores, estuve ayer en el recital que se hizo a beneficio de Pablo Soner en el Salón Reducci. Me alegró muchísimo ver mucha gente, no me pude quedar a todo el recital, tenía compromiso previo asumido, pero llegué a ver varias bandas, llegué a ver a Jason, a Borax, a Jericó, a Renacer, a Beto Vázquez Infinity, bueno, etcétera. No me pude quedar para los del final, lamentablemente, pero me alegró enormemente ver que la solidaridad en el medio no está tan bastardeada como habían anticipado por ahí. Más de uno me dijo, no, mirá si van a ir. Bueno, mirá, los músicos cumplieron, la gente estuvo, no hay nada que decir al respecto. Y al respecto me salió, me faltó la C, pero es el respecto, che, qué joder. Bueno, la cuestión es que si hablamos de bandas nacionales, quiero destacar que Helker ha sacado finalmente aquel disco que habíamos anunciado, el Somewhere in the Circle, a través de AFM Records, y en un lugar del círculo la versión castellana, la banda de Diego Valdés con Mariano Ríos, Cristian Abarca, Leo Aristu, Hernán Coronel, que se han lanzado a este salto internacional con un disco verdaderamente alucinante. Tengo las dos versiones, pero lo que te voy a pasar hoy es la versión en inglés, porque justamente anunciamos que en uno de los temas estaba Ripper Owens y Ralph Shepherds de Primal Fear. De modo que esa es la versión que vamos a pasar. El tema se llama Begging for Forgiveness. Cantan los tres vocalistas, incluido Diego Valdés también. Y el próximo 9 de marzo, es decir, el sábado que viene, lo presentan en el Roxy, mi viejo. Así que ya estamos escuchando las tres voces, qué tres voces, en este tema, rogando por perdón. No le piden perdón a nadie, te pasan por encima. Escuchá, esto es Helker. Your time and me will fall today. I can see your pain for the peace you have forgotten. Because

Habrá notado que hubo un error en la edición de la nota y se repitió una respuesta. Bueno, vamos a tratar de corregirlo y de ponerlo, poner la nota completa y sin errores luego en nuestro blog en tiemposviolentos.fmrockandpop.com, donde siempre ponemos los programas completos. Bueno, en algún momento vamos a tratar de subsanarlo y de corregirlo. Te pido que por favor estés muy atento al blog estos días, porque si querés ir al show de Mago de Oz, vamos a estar sorteando entradas. Mago de Oz viene el 23 de marzo a tocar a la Argentina, una de muchas veces, y presenta su nuevo álbum, con lo cual algunas entraditas para sortear tenemos y no te van a venir mal. Lo que tengo aquí ahora para presentarte, cuesta un poco llamarla una novedad, aunque en realidad lo es, y se trata del nuevo disco, entre comillas, de Jimi Hendrix, porque parece que se sigue reconstruyendo el pasado, es decir, aquel momento terrible en que Jimi Hendrix iba a crear un nuevo álbum y un nuevo sonido, según él decía, con la gente de Band of Gypsies, es decir, se había terminado la Jimi Hendrix Experience 68-69, había hecho la Band of Gypsies, que era con su compañero de armas Billy Cox y con el batero Buddy Miles, y estaban dispuestos a sacar una dirección totalmente diferente de lo que estaban haciendo. Habían empezado a grabar el disco, por lo menos habían hecho montones y montones de tomas, y ahora sale un disco titulado extrañamente People, Hells and Angels, o sea, gente, infierno y ángeles, con el cual se supone que el rompecabezas tendría que seguirse armando. Ya habían sacado hace unos años First Rays of the New Rising Sun, es decir, primeros rayos del nuevo sol naciente, que era algo así como la idea definitiva de lo que iba a ser el álbum. Pero las tomas estas, que son directas y no tienen sobregrabaciones, son mucho más puras, más originales y realmente en general suenan mejor que las del otro álbum, con algunos temas inesperados, en el sentido de que son inéditos, que no habían estado nunca realmente. Bueno, Jimi Hendrix fue algo así como la patada definitiva para el comienzo del rock pesado en la historia de la música de rock. De modo que aquí lo tenés en la idea de una creación que podría haber sido determinante para los años siguientes si Jimi no hubiese fallecido justamente en 1970. Lo que vas a escuchar se titula Inside Out, de adentro hacia afuera. Es el único instrumental del disco. Bueno, está Villanova Junction también, pero muy cortito. Este es el que te pega en la cabeza. Igualmente es un discazo de punta a punta. Después de esto, se viene la maratón de Smoke on the Water. Estate atento.

Mientras todo esto ocurría, los muchachos de Deep Purple decían: sonamos, ¿qué vamos a hacer con la grabación? Tenemos muy poco tiempo, el estudio ya contratado, vamos a ver qué pasa. Bueno, el propio Club Knobs les consiguió un lugar en un teatro llamado Pavilion, en el cual, bueno, descargaron todos los instrumentos, empezaron a tocar, pero los vecinos se quejaron del ruido y por lo tanto no pudieron quedarse ahí. Tuvieron que trasladarse entonces a otro lugar, ¿no? A un hotel en donde pudieron, el Gran Hotel Montreux, para mayores referencias. Ahí pudieron poner en los pasillos y las escaleras del hotel un estudio improvisado con todas las cosas que tenían dentro del móvil. Así se grabó Machine Head, el mayor éxito comercial de aquella época de Deep Purple, y también uno de los mayores discos de todos los tiempos. El punto es que la única canción que no grabaron en aquellas sesiones, no terminaron de grabar en aquellas sesiones, fue Smoke on the Water, que fue algo que surgió en el momento con un riff muy simpático y muy simple, en propias palabras de los integrantes, que Richie Blackmore sacó y que él mismo ha dicho muchas veces que la gente no toca bien, sobre todo los principiantes, que lo tocan como si fuera con acordes y en realidad no son los acordes los que hay que usar. Si en algún momento ven algún video de Richie por ahí explicándolo, van a ver que la idea es muy diferente. Él lo demuestra con la guitarra, cómo es que lo sacó el riff y todo. Le decían que era tremendamente simple y él respondía que la quinta de Beethoven también es tremendamente simple. Son cuatro notitas, ¿qué vamos a joder? Bueno. El tema es que a Roger Glover se le ocurrió, después de unos días, tuvo un sueño recordando el episodio y recordó justamente el humo que se extendía sobre el lago Ginebra, ¿no? El Geneva Lake, que hoy en día, aunque te parezca mentira, tiene una estatua recordatoria de humo sobre el agua donde están las notas del pentagrama en una placa, el nombre de los integrantes de Deep Purple, de la canción y demás. Y unos cuantos metros después hay otra estatua de Freddie Mercury que se erigió ahí un poco después de que falleció Freddie y que además la vas a ver en la tapa de uno de los discos, del disco póstumo de Queen, de Freddie Mercury con Queen, que se llamó Made in Heaven. Es ahí enfrente al lago Geneva, al lago Ginebra. Bueno, todo esto valga como introducción para arrancar con la maratón del día de hoy de uno de estos temas que ha dado. Quédate enganchado porque realmente es demasiado. Esta es una versión realmente que no vas a encontrar muy extraña. Es una banda de hard rock haciendo humo sobre el agua, cantándolo en inglés, muy sencillita, respeta mucho la línea. Vos me dirás, ¿por qué incluís esto tan sencillito? El motivo es el siguiente. Esta es probablemente, y digo probablemente porque así lo dictamina también, el fan club de Deep Purple, la primera versión existente de Smoke on the Water, salvo las hechas por la propia banda. Esto salió en 1972, y yo te digo en qué país, no me vas a creer. Esto salió en Perú. La banda se llama Pax. Llegaron a grabar el disco entonces. Hay otro contendiente en Polonia, una banda que se llama Test. Pero probablemente esta fue un poco antes. Igualmente es increíble porque el simple de Smoke on the Water no salió inmediatamente con Machine Head. Salió mucho tiempo después, en algunos lugares no salió nunca. Caso de, por ejemplo, Inglaterra. Atenti con esta que es otra banda polaca. Se llama Acid Drinkers. Estos pibes le ponen un poco de hard rock, un poco de heavy metal y un poco de hardcore a la historia. Mm-hmm. Sí, es un poco en broma, no cabe duda. Pero quedó como una de esas cosas muy raras y muy interesantes ahí en el aire. Aunque claro, la tentación de hacerlo más acelerado está presente. La versión trash de Humo sobre el Agua de Throne of Chaos. Conste que me privo de pasarte un montón, pero un montón. Hay una versión de Dream Theater, de Angra, de Metalium. Bueno, lo que vos quieras. Hay un montón de bandas de heavy metal, pero básicamente respetan el original, por lo tanto, no valía la pena incluirlos hoy. Igual te comento, ya que querés escuchar, el fan club cuenta 247 páginas de anotaciones. Son no versiones, 247 páginas de anotaciones. Las versiones son absolutamente incontables. Igualmente, ya que la tentación de hacerlo más acelerado, otros tuvieron la tentación de hacerlo más podrido. Cuando yo te digo que a veces los amigos hacen mucho más daño que los enemigos, acá tenés un ejemplo. Estos son los Six Feet Under, que en su disco Graveyard Classics se mandan una serie de clásicos, precisamente en su particular versión de death metal. ¡Qué necesidad de hacer esto! Nunca voy a entender cuál es la gracia de convertir al death metal ciertas canciones que tienen su propia melodía, su propia onda, su propio sabor. Que hagas death metal con los temas tuyos, está bien, bueno, son originales, pero hacer esto, ¿para qué? ¿A quién le sirve esto? En fin, vaya uno a saber. Esto es especial, ¿eh? Este es el tributo a Deep Purple de acuerdo con New York. Esto salió en 1995. Acá está Richie Kotzen, está T.M. Stevens, el bajista es extraordinario. Está Corey Glover, Will Calhoun de Living Color. Un montón de gente que hacen versiones no tradicionales de temas de Deep Purple. Hay una versión reggae de Child in Time que encima está muy buena. Hay un poco de rap, un poco esto del otro, pero el nivel hace que Black Knight, así se llama este tributo de New York a Deep Purple, sea considerado por muchos, me incluyo plenamente, como el mejor tributo jamás escuchado a una banda. Así de una, ¿eh? Muchas orquestas intentaron hacer este cover, ¿eh? Muchas. ¿Te acuerdas lo que te dije antes de la quinta de Beethoven? Bueno, ¿por qué no hacerlo con los acordes fabulosos de Smoke on the Water? De todas las versiones está la de la London Symphony Orchestra. Hay 20.000 opciones. Bueno, yo me quedo con esta, la de la Moscow Symphony Orchestra. La Orquesta Sinfónica de Moscú, que realmente le puso una creatividad a los arreglos que realmente cuesta trabajo que pensar en algo mejor producido para la ocasión. Realmente se pasaron, y si alguna vez ven el disco por ahí de la Moscow Symphony Orchestra, por favor, no lo dejen pasar, es un discazo. Este es nuestro amigo Pat Boone, un crooner, es decir, un cantante de esos super melódicos y que tocaban con big bands. y que tenían toda una onda muy especial. Elvis Presley, por ejemplo, los odiaba. Este era algo así como la contracara de Little Richard también. O sea, mientras los chicos negros hacían rock and roll con todo, los chicos blancos lo pasteurizaban para las masas. ¿Qué vas a hacer? Sin embargo, esta versión tiene algo muy particular, que es que tiene a Ritchie Blackmore como invitado y a Duisil Zappa haciendo el solo, al hijo de Frank Zappa haciendo el solo. Pero ya ves que tiene otro swing, otra onda. Este es un discazo también, Pat Boone in a Metal Mood. Y ya que estamos hablando, introduciendo un poco de jazz a la situación, escucha esta versión. ¿Qué va el jazz, eh? Bueno, este es Deep Purple. Es Deep Purple haciendo la versión de Smoke on the Water en jazz. Sorpresivamente la hicieron para la TV francesa este 14 de noviembre de 2012. Ahora, hace poco, los actuales integrantes de Deep Purple haciendo una versión jazz de Humo sobre el Agua. ¿Qué me contás? Hay cientos de versiones de jazz. Hay una de Jazz Cantín fabulosa que no es cantada, pero esta es especial porque es cool jazz. Es de Cool Train Quartet, o sea, mezclan Coltrane y Cool, ¿eh? Y prepárate para lo que viene ahora, porque realmente es fuerte. Hace no mucho presentamos la versión de Jazz Metal, es decir, esta nueva corriente. Esto es Panzer Ballet, una banda que presentamos aquí con la debida pompa. Bueno, los Panzer Ballet comenzaron haciendo versiones y esta es la versión de Deep Purple de Smoke on the Water que hace la banda. Están de la nuca estos pibes y además tocan lo que ya no se puede tocar. Con esta te voy a volar la cabeza. Resulta que había un DJ por ahí dando vueltas que se llamaba Uwe Schmidt, que se le ocurrió hacer una versión en cha-cha-cha y soft salsa, como dice él, de Smoke on the Water. Pero no solamente hizo una versión, hizo como 20, con distintos remixes, distinta onda y todo. Hizo una en castellano. Y encima la traducción de la letra es muy precisa. Vos fijate lo que hace. Me vas a decir, es súper blanda. No, no, hay cosas peores, vas a ver. Versión funk y soul con vientos. Este es un tal KJ Denham. No sé si tiene mucho sentido hacer las cosas en esta, de esta forma tan particular, pero aquí está por lo menos. La locura llega tanto que acá tenés música étnica, bien Oriente Medio, con mucha arena, derbaque y demás. Esto se llama la Tolapdere Big Band. ¿Te los imaginás vestidos de beduino, viste, con odalisca bailando en el medio? Con este tema se ha hecho absolutamente de todo, pero de todo, de todo, ¿eh? Vos sabés que hay una versión de Smoke on the Water de Led Zeppelin, de la banda que hace reggae, mayormente temas de Led Zeppelin, bueno, en este caso es de Deep Purple, pero también con la voz honda Elvis Presley de Tortelvis. Bueno, no elegí esa versión, elegí otra porque hay varias versiones reggae o dub. Esta es dub, que es una especie de brote del reggae. Dub Spencer y Terence Hill, haciendo un chiste con lo de Bud Spencer y Terence Hill. Nunca pensaste escuchar una versión reggae de este tema, ¿no? Bueno, sí, existe. Si no pensabas eso. Te sorprenderías de saber cuántas versiones de Bossa Nova hay de Smoke on the Water. Yo conté por lo menos 8. O sea, que debe haber más. Y mucha gente, ¿eh? O sea, Emerson Nogueira, había una chica que ahora se me escapa el nombre, y no todo el mundo es brasileño de los que hacen estas versiones. En este caso sí, se llama Ciro Carvalho y se animó a esto sin ningún tipo de problema. Pero hay más. Atención con esta, atención con esta. Esta es la versión de Smoke on the Water más blanda que yo haya encontrado. Más blando que esto no hay nada. Se llevan las palmas el grupo Water Touch con su versión de Lounge mezclado con Bossa Nova. We all came down to Montreux on the Lake Geneva shoreline. Es tan cool, pero tan cool que te dan ganas de cagar. Ah, es terrible, es como para matarse. Vamos con algo un poco más arriba, por favor. Esta la paso porque viene de quien viene. Este es el señor Dick Dale, de pie, que este es uno de los grandes influyentes en la historia de la música pesada. Es el creador de la música surf allá en los 50s. Este señor, con sus subidas impresionantes en la guitarra, creó un poco del espacio que luego aprovechó gente como Jimi Hendrix o gente como Jeff Beck. En el 2001, porque el tipo todavía sigue tocando y está activo a pesar de que está ya muy, muy grande, el tipo sacó un disco llamado Spatial Disorientation e hizo su versión de Humo sobre el Agua. Nos ponemos de pie para Dick Dale, por supuesto, y continuamos con la ronda. Se hizo con todo tipo de instrumentos, no cabe duda. No podía ser que no lo hicieran con gaitas. Estos son los Red Hot Chili Peppers, no Peppers, Pipers, ¿eh? Y le pegan así a continuación de Humo sobre el Agua, Thunderstruck de AC/DC. No se privan de nada los muchachos. Esto te va a volar la cabeza. Esto es mashup. ¿Sabés lo que es mashup cuando combinás dos temas? Bueno, estos suecos no tienen ningún reparo de mezclar Humo sobre el Agua con Mamma Mía de ABBA. Bancátelo. I've been cheated by no son los únicos, créeme. Estos que se llaman así, Matt y Ed, vaya a saber quiénes son. También hacen un mashup con temas de ABBA y tema de Deep Purple, en este caso Smoke on the Water. Solo podemos imaginarnos cómo sería Smoke on the Water hecho en versión polka. Bueno, pero mejor que imaginárselo es por lo menos intentar escucharlo a través del cómico Weird Al Yankovic. Él lo intentó, a ver. ¿Vos te creías que no había una versión ska? Sí, sí. Estos son los Skankaroos. Y se le animan a todo. Yo cada vez que pienso en ska, pienso en tipos andando en monociclo. No sé por qué. ¿Viste esas bicicletas que tienen una sola rueda? Y que tienen por ahí una asta alta para sentarse. Bueno, eso, y dan vueltas, vueltas, vueltas, no llega a ningún lado. Bueno, para mí el ska es más o menos eso. Esto sí es completamente inexplicable, no lo puedo entender de ninguna manera. En el último disco hay un disco que es un tributo a Machine Head, que salió ahora hace muy poquito, donde aparece Iron Maiden, aparece Metallica, aparece Santana y demás. Aparecen los Flaming Lips, que es una banda que realmente le tengo mucho respeto. No entiendo esta versión, que es un remix de nada. O sea, esto es todo lo que vas a escuchar y después alguna cosa encima. Es una especie de ultraje dentro de un disco muy, muy completito y muy piola como es este. Por supuesto, no es el único remix que existe, ni mucho menos. Acá, mirá, esto que te voy a poner va justo. Esto es industrial. Industrial con groove, digamos, ¿no? Esta banda se llama Loud House. Y esta versión la hicieron para una película que se llama Point Break. No creo que la haya visto la película, te digo. Esto es bastante inútil también, si te pones a pensarlo. Pero de todas maneras, nos abre la puerta para la infinidad, realmente es infinita la cantidad de DJs, de gente que no consigue un empleo honesto, según el Carpo, de gente que no toca, sino que hace estas cosas. Porque vos vas a ver a un DJ moviendo teclitas o haciendo scratch con el disco. A mí nunca me pareció que eso tuviera mucho que ver con tocar. No digo que no tenga alguna beta artística, pero francamente no es tocar. Bueno, esta gente se las arregló para hacer mil y una versiones de Smoke on the Water. ¿Quieres escuchar? Podemos escuchar. Everybody. Feo, ¿eh? Estás en la discoteca, cargado de éxtasis hasta el culo, y empezás a saltar y te da lo mismo cualquier cosa. Justin Bieber, Deep Purple, qué sé yo, el Chango Espacio, cualquier cosa te da lo mismo mientras te la pongan así. Pum, chip, pum, chip, pum, chip, pum, chip, pum, chip. Pero hay más, ¿eh? Créeme, esto no termina acá. Acá te hiciste un enema de cafeína y estás saltando hasta el atardecer del día siguiente. Por si querés saber, el anterior se llamaba Antifunky, el de Jump, Jump, Everybody Jump. Y este se llama Neuromotor, Neuromotor. Al pedo completamente, pero hay peores, ¿eh? Hay peores. Mirá, el Nextasy Transmix. Y se permite cantar encima, ¿eh? Vamos, moviendo el culito, ¿qué tal? La verdad es que en una época todos los temas hablaban de mover el culo, mover el culo, algo más al pedo no puede haber. Bueno, llegamos al tramo final y esta versión que viene ahora no nos podíamos privar de ella. Muchos apostaron a que esta era la versión más bizarra que teníamos, pero esta versión que viene ahora, en realidad ya la teníamos, ya la habíamos pasado acá y la pasamos entera, que no cualquiera, francamente. Es de un local. Yo, por supuesto, te recomiendo que antes que escuchar esta versión del Teto Medina, agarres los dos grandes tributos que se hicieron acá en la Argentina, el Sueños Púrpura 1, el Sueños Púrpura 2, donde está Rodrigo Gudiña, Arauco, Perini y toda la gente que lo armó con mucho amor, más el Tano Marcielo, más Barilari, más Willy Quiroga, más Beto Cerioti, más todos ellos, y escuche buenas versiones de Deep Purple con cosas muy lindas, y no lo de este muchacho, que lo que muestra principalmente es su principal característica. Es decir, la oquedad. Es un hueco el chabón. Y por eso, en lugar de traducir la letra como corresponde, habla de que yo te quiero, vos me querés, vos no me querés, me dejaste de querer y qué sé yo. Y ahí termina todo. Si solamente quiero amarte, disfrutalo, disfrutalo. Te quiero cada día más. Y se vienen los ganadores y el final. Y sé que pronto tú la versión más bizarra de Smoke on the Water. Jamás escuchada. Cuando yo te digo que los amigos son capaces de hacer mucho más daño que los enemigos, teneme fe con eso, porque es así. La banda que vas a escuchar ahora sacó lo que vos vas a escuchar ahora en disco, en una edición real, con un montón de ejemplares, como un auténtico tributo a Deep Purple. O sea, no es algo que se pusieron a hacer unos amigos y lo subieron a YouTube. No. Salió como algo real. La banda se llama Osama, Osama como Osama Bin Laden, pero con una H en el medio. Bueno, estos muchachos, que son japoneses, no tuvieron mejor idea que hacer el cover de Smoke on the Water. Vos pensás, este tipo lo que quiere es hacerme sufrir con Smoke on the Water. No. No te equivoques. Yo quiero que sufras con Highway Star, con Speed King, con Burn, y con Smoke on the Water todo junto, porque esta es la versión edit de lo que es el popurrí que consiste en el que consiste el álbum. Así que te lo vas a bancar todo, te lo vas a fumar todo enterito, todo para vos. Con ustedes, un tributo inolvidable a Deep Purple por el grupo Osama.

es bastante lógica la historia. Cuando creí que ya no se podía bizarrear más la cosa, aunque el polka garpa, dice Ricardo Roldán. ¿Qué más por acá? Dice Pili del Monte, para la próxima César, pasate versiones metaleras de temas de damas gratis. No creo que exista tal cosa. Pero en fin, lo único que falta es que haya hecho cumbia y ya la cagaron definitivamente. Mirá, debe haber, no tientes al destino porque debe haber. Y hay más comentarios acerca de la maratón de hoy de Smoke on the Water, pero nosotros nos vamos a dedicar a presentar una novedad. En este caso, lo nuevo de Amorphis, que adelanta su disco Circle, es decir, Círculo, a través de Hopeless Days, Días sin Esperanza. Esto es lo que se viene de Amorphis. We'll be right back. andan las bandas. Lo que estás escuchando aquí es Hexatónica, su nuevo disco, El Visionario. Un grupo de rock progresivo liderado por el baterista, compositor y productor Juan Gasco, en donde se mezclan varias corrientes de progresivo, desde Yes y Pink Floyd hasta Dream Theater y Symphony X, pasando por Emerson, Lake & Palmer, King Crimson, Gentle Giant, Arena y Liquid Tension, ¿eh? Un disco que realmente sintetiza muy bien todas estas influencias, con una frescura muy particular. El disco es instrumental, aclaremos, ¿eh? Fue grabado por Abel Valente, Juan Gasco y Sergio Topham, incluyendo secciones en las que participan Carlos Cataño, Diego Gianivello y Nahuel Acosta, más Gerardo Hochis, de este último en carácter de músico invitado. El tema que estamos escuchando, El Infierno Interior. Es lo que estamos escuchando y nos dicen: somos de una pequeña localidad llamada Hinojo, partido de Coronel Olavarría de la provincia de Buenos Aires, que a principios de 2012, con Efraín Giacomazzo, de 16 años, Emanuel Sheffer, de 19, Lucas Ojeda, también de 19, y Lucas Moyano, de 16, más Oscar Denoni, de batería, de 26, salieron con esta banda. El tema que estamos escuchando, Buscando un Lugar Mejor, precisamente. Caballo de Hierro, dice. Andy J. Fredes nos envía su trabajo, nacido en Uruguay en 1968 bajo un gobierno militar fascista. Los Fredes se quedaron en Uruguay y Andy comenzó a escuchar el programa Meridiano Juvenil de Uruguay, de Montevideo. A los 18 años se fue solo a Brasil, luego vivió en la Argentina, grabó muchos demos y fundó algunas bandas. Hasta que en 1997 se convirtió al cristianismo. En el 2000, con su banda Guerra Santa, fue la primera banda de metal cristiano en Uruguay, que salió de las iglesias y comenzó a alcanzar a los metaleros con un mensaje diferente. No el mejor mensaje del mundo, en mi opinión, pero está todo bien. Aquí nos envía su material. Esto que estamos escuchando es 180 grados. Que nace en el 2007 con Jimmy Lescano en batería junto a otros integrantes de ese entonces. La banda ha tocado en diferentes escenarios de la Argentina junto a bandas locales e internacionales como Caliban de Alemania y Lamb of God de Estados Unidos. Se encuentra presentando su primer trabajo discográfico, recientemente salió al mercado y titulado Sangre por Sangre. Lo que estamos escuchando, Condenados, No Más Piedad. Lord Divine, una banda que se formó en la ciudad de Rosario a principios de 2002 con el objetivo de crear un estilo diferente: heavy metal, hard, thrash, principalmente metal progresivo, entre otros. Debutaron en mayo de 2003. A mediados de agosto de 2004, 2M Producciones editó la primera producción de esta banda, Where the Evil Lays. Luego vendría In Disgrace en el 2006. Llegaron a telonear a Symphony X en el Teatro Flores. Y en la actualidad están a punto de lanzar su nuevo material titulado Imágenes. Justamente escuchamos Tiempo, así se llama el tema, de esta producción que viene en camino. Salvador Valenti en voz, Hugo Galli en guitarra, Dalmis del Bueno batería, Andrés Berenguer en bajo, Hernán Guidi en guitarra. Y los dejamos hasta el final. Hoy no es la cortina de áspera, hoy es la de Jason, que ya la hemos presentado varias veces aquí. La que indica que se nos termina todo. Como ya te conté anteriormente, el próximo domingo podés elegir entre escuchar Tiempos Violentos o ir a ver a Jethro Tull al Teatro Gran Rex el próximo domingo 10 de marzo. Viene Ian Anderson a presentar Thick as a Brick. Lo va a hacer enterito seguramente. Una delicia. Nosotros nos vamos a despedir hoy con un tema de aquella banda señera, un tema de 1971, de aquel álbum Aqualung. Vos seguramente conocés la versión de Iron Maiden de este tema, pero no estás al tanto de cómo era el original. Bueno, el original te lo vamos a pasar ahora. De Cross-Eyed Mary, Mary la Vizca, mejor conocida. Y por supuesto, te vemos allá en el recital el próximo domingo 10 de marzo. Jethro Tull en la Argentina, una vez más, en el Teatro Gran Rex. ¿Qué me conturci? Los que hicimos el programa en el día de hoy. Un estoico, un valiente, Sergio Alfonso ahí detrás de la consola, pasando la música, hasta exprimiendo hasta el último segundo. Laura Paz en el apoyo emocional. Agustín Bacá en la asistencia general y un servidor, César Fuentes Rodríguez, aquí tratando de remar contra la corriente de dulce de leche, amigos. Ya está el Tapa con sus esbirros, con sus sicarios. ¿Qué digo? Con sus laderos, preparado para lanzarse sobre el micrófono y tomar las riendas de la trasnoche. Nosotros nos despedimos. Tengan ustedes una buena vida. Sepan disfrutarla. Y en cualquier ocasión que haya, a divertirse, mi viejo, a disfrutar, a ser... De esto una honra. ¿De esto de qué? De la vida, de eso estamos hablando. ¿De qué otra cosa? Jethro Tull sonando en Tiempos Violentos. Cross-Eyed Mary. Hasta el próximo domingo.